consigo. Que tus lindos ojos se fijen en mí. Hago lo imposible para estar contigo. Tenerte a mi lado sería vivir. Mujer hermosa, por favor te pido, de tus labios rojos el dulce sabor. La dulzura intacta que a mí me provoca, besar tu boca con loca pasión. Quiero un besito, besitos dulces, besitos. Con tan poquito mi vida puede cambiar. Quiero un besito, besitos ricos, besitos. Porque con tus besitos el amor puede cegar. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Cerquita y muy dentro de mi corazón. Sueño con tener por siempre tus sabes. Sentir ese fuego que irradia tu amor. Mujer hermosa, por favor te pido, de tus labios rojos el dulce sabor. La dulzura infecta que a mí me provoca, besar tu boca con loca pasión. Quiero un besito, besitos dulces, besitos. Con tan poquito mi vida puede cambiar. Quiero un besito, besitos ricos, besitos. Porque con tus besitos el amor puede cegar. Quiero un besito, besitos dulces, besitos. Con tan poquito mi vida puede cambiar. Quiero un besito, besitos ricos, besitos. Porque con tus besitos el amor puede cegar. Quiero un besito, besitos dulces, besitos. Con tan poquito mi vida puede cambiar. Quiero un besito, besitos ricos, besitos.